Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. ¿Qué tal? Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Estamos en el programa número 125. Les saluda Vladimir Contreras Camilla desde la cabina de Palabras Sonoras. Enviamos un gran saludo a las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerden, amigas y amigos, que nos pueden escuchar en Chiapas por Radio Muculum, en Nokchuk, en Radio Xlequilcop, en Bachajón, en Oaxaca por Radio Namdía, en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoc en Tlahuitoltepec, en Puebla por Radio Tzinaca, en San Miguel Tzinacapan, y en Veracruz en Tatahuicapán por la Radio Tecuani. Agradecemos a estas radiodifusoras comunitarias por retransmitir nuestro programa. Les presentaremos en esta ocasión la segunda producción de Voces Mayas en Red, que nos traen como tema el calendario maya, una tradición en Nokchuk. Recuerden que esta producción es realizada en colectivo por las radios comunitarias en Chiapas que acompaña Boca de Polen. También vamos a escuchar el canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad de las y los comunicadores indígenas y comunitarios, una producción también realizada en colectivo por varias organizaciones en México, entre ellas Boca de Polen. Como cada semana, recibiremos con mucho gusto la participación de nuestra querida amiga Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será la cajita de madera. Palabras Sonoras tuvo una gran visita de dos niñas, Sabina y Xiomara, y nos dejaron el audio de un cuento, Medio Pollito. Anunciamos que estas dos niñas nos van a visitar más seguido a la cabina de Palabras Sonoras con interesantes historias y cuentos. Para cerrar Palabras Sonoras, les compartiremos los testimonios de Mujeres de Aldama, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Para continuar, les ofrecemos música de la banda regional Mije de Oaxaca, creada y cantada en lengua Mije, para banda de música con instrumentos de viento, trompeta, trombón, clarinete, saxofón, tuba y percusión. A continuación, Aires Mixtecos. Thank you.

Histe bidi la kadis to holz koplal te ahtal ue. Hami yun la kadita naes to hol ta to holik. Hich me mas chaya te stales kushinel te meta tikna me ye. Melel, hami las tundesik stokelika te bitil es tsunik te yaval tsunubike. Fue interesante escuchar el tema de calendario maya y así fomentar la cultura y tradiciones de nuestros abuelos y abuelas, ya que estos conocimientos los usamos para la siembra y cosecha de cultivos. Deme la codan copta tojolik y chama vaik tojolta y envuelta teja programa Voces Mayas en Red. Ya no es lopeta tojolik teja locutora Rosa Méndez Santis. Esto fue todo, esperamos que nos escuchen en la siguiente emisión. A través de Voces Mayas en Red, se despide de ustedes su locutora Rosa Méndez Santis. Hasta la próxima. Hay cop ayeto ya yactanaes tojolta a tojolik de Radio Comunitaria Mukulum 94.5 FM de Skopia yete batil ans viniketik. Hanishit yesh logueta a tojolik de locutor Tiburcio Santis Gómez. Este fue un programa realizado por la Radio Comunitaria Mukulum en la frecuencia 94.5 FM, La Voz del Pueblo para el Pueblo. Se despide de su locutor, Tiburcio Sánchez Gómez. Voces Mayas Red. Es un programa realizado colectivamente por las radios comunitarias Mukulum, Ketutik, Achlequilcop, Chumbal, Sitala, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En Quetzal, en Tzotzil, Tzolabal y Chol. No olviden escucharnos en la próxima sintonía. Voces Mayas. Bame ayat maruch, ayab un chilte romero sokmenta. Ashku un, kashantel, binstu un abon, bayal mach alas kambonish. Ayab ayo mach atzak bilish tatakino bal, lubel sok ak. Ich ek, mach amaba makalsni, sok maba ya ya yikik, sbuhts sveelik. Ich bit il obal maximal? Ich, hate ach chameles bil COVID-19. Hate ans viniketik tzakbilikish ta chamel. Hich bitil hik obal. Askal chamel. Sok mach ayashko sok yashtosh chichel. Mag ais chamelal ta yotan. Sok mach ama batulanish lek tesputse. Hat tulan yas tzakot. Tzakbilish ta sak obal yilel. Ah, bisiltik yas tak tzakotik te chamele. Te ach chamele mas venta te me keremotikto, mak mamalotikish. Hich ek, yak ankalbe te ay macha, makba ya yay bes vocal, sok skushul. Asintomáticos, ya yichik albel. Hayu un hoyob yaskan poktik kaptik taha, sok shapon. Sok nish, hoyob tuntestik smakobil eal. Sok mas chay ta botan te mas tak apikulan ak velav. Sok mas tak alak unel te yantike. Ah, hayo un tinte chihilte romero sok mentala kambone. Zi un ya pas sposhil hich binti la yal beite yame tinike. Mero la lek, yalas tulan nuh baketaltik yu un. Boko la bal petul, lek na shakotan chilon. Teme ay beluk yak ak na e, ya na banti yastak hok ey. Yak, yak ak bets numero il banti yastak yak hok o. Centro de llamadas COVID-19 San Cristóbalsville. Des número el ha 961-454-0033. Leta número to y hasta ya jocos venta te chamele tabatzilkop tzeltal tzotzil soktakashlankop. Sok ay postabanejetig y ascholix melolal y un te chamele. Hich ek ay postabanejetig mach ay hasta Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Voces ensortijadas, las cajitas de madera. Violeta se dispuso a acomodar las cosas en el armario. Lo tenía algo desordenado. Entre el ladrido de los perros, comenzó a hacer su labor. Puso algo de música para ambientar. Halló prendas de ropa que ya no usaba, algunas que creía extraviadas, como un par de sus bufandas favoritas. Justo a tiempo, ahora que ya viene el invierno, encontré la bufanda de chifón y la que me obsequió la tía Angélica. Siguió la labor de ir separando lo que obsequiaría, lo que usaría y lo que requería ser depurado. Abrió las gavetas. En algunas tenía cajitas. En ellas solía guardar lo que eran sus tesoros: aretes, collares, pulseras, tarjetas, cartas, notas, fotos y detalles pequeños. La caja que solía tener a mano era la de los aretes, collares y pulseras. Sin embargo, tenía la que le había obsequiado su suegra, una cajita muy linda con decorado sobre la tapa y pintada en tonos blanco, rosa y toques dorados. Como era casi una costumbre, se sentó a revisar el contenido y a leer los mensajes. Enseguida pasó a su caja favorita, la que era de su abuelita materna, bellamente tallada, barnizada en tono ébano, con pequeños detalles en color mostaza. Esa era como una caja mágica y se sentía muy contenta de conservarla. En ella, su abuelita Chabelita solía guardar sus tesoros más preciados, desde cartas, fotos de sus familiares, recetas médicas, una que otra publicidad, hasta agujas, hilos y botones. La mente de Violeta se situó años atrás, en el cuarto de la abuelita, sentada junto a ella, viéndola con atención. Doña Chabelita, ataviada con su vestido de manga 3/4, color blanco, con flores rosas y detalles azules, portando sus gafas en tono plata, el cabello ondulado con la diadema café oscuro y las manos ocupadas abriendo su caja y sacando algunos objetos guardados. Era como un ritual. Los sacaba para acomodarlos. Violeta observaba y a veces hacía una que otra pregunta, sin dejar de maravillarse ante la magia que para ella se producía en ese momento. De niña, se quedaba pensando por qué su abuelita guardaba con tanto cuidado y amor esas cosas. Ahora lo comprendía. En las cajitas de madera se conservaban trocitos con la esencia de los instantes, las experiencias, los recuerdos de las personas amadas. Era como una manera de atesorar parte de lo más preciado en la vida y traerlo al presente cada vez que el corazón lo necesitara. La melodía Amul, interpretada en la voz de Snatam Kaur, la hizo volver al presente, al tiempo que acariciaba con cariño la cajita de madera, recuerdo de la abuelita y ahora parte de sus tesoros. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Canto de Sensontles. La revista radiofónica semanal. Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes. En este programa escuchamos reportajes que dan voz a las mujeres y a los hombres, quienes hacen frente a proyectos extractivistas y de cultivos transgénicos al tiempo que construyen alternativas. Los compañeros de Surco nos invitan a escuchar ahora la producción dedicada a las lenguas indígenas en el siglo de las luces.

Pico quiero natural o ni buena risa o la asa. ¿Y qué proyecto que nació en México ni acá? ¿Y tu proyecto acá que o zarro sus guilaro le te na la que buena ni buena risa ni buena estrella? ¿Te na la que el proyecto político en ese proyecto que está así? ¿Acá es ni cuaro? ¿Acá es ni gumro mandaba a buche lo zarro? ¿Acá es ni gumro que acá? ¿Acá es ni gumro ya tu en la cuaro? ¿Te pido que buena? ¿Y qué que buena gula que era buena risa o buena risa o buena olaza? ¿Ven que ya que guerra? Ora gu independencia na gu yake yatila ki kontra bun estila na per te binus ki bisketa ila ki okra kse kra ki te binus ki bisketa ila ki la ma el kasi gu te ketane por ngis youtube tane ora gu ta independencia na trebe gu ta kero ka independencia sino ki bun jin ki na na gu so yo la proceso yo la otu yo la ben kero bun jin ki na ora gu ta mexico na ora gu la mexico te bede mexico na antro ora gu la mexico na trebe na kwaro on trebe nuga kero. Creo que Juárez, te veo que fuerte que dices. Te veo que en aro tú ves que es o tú ves que es bueno. Dices que no, creo que ni dices estilo, ni dices estilo, ni tú dices, sino que tú ves el tener una que ni dices estilo, tener soberanía nacional también. Por fin, alguna la haya estilo. Para que militar na sei na kai ko ja si sala militar a benta o tita kile kana gu ka ta na si discriminación ara o ta na na si sti la discriminación na si la tita na a di ka gu ke tanto Juárez na tanto Porfirio na bolo tita kila ke a di na fa yo la gu ka gu hi ti ada ke cultura yo la o mon sti la la ska gra ka inaro Porfirio te be bene jun ka di sa inaro te be de gan i na so inaro o bene ne tene i cotedi sanen na qua ca Mexico ne na i cotena ca ufficiale o te ca bonito che dice io la i cotena ca conoscer guataca programma guataca io vi lago ca che che te be guataca programma no sai una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Locución: Eulalia Vázquez Pérez, Raimundo Cruz Miguel. Entrevistas: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris. Guión y realización: Raimundo Cruz Miguel. Esta es una producción colectiva en la que participan Ojo de Agua Comunicación, Red de Comunicadores Boca de Polen, La Cooperacha, Colectivo Morras Chambiando, Redes AC y Surco, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento. Agradecemos a todo el público su amable atención y los esperamos la próxima emisión. Pampari Yutsi Rentatsu Eni Teuyuka Rey Yataku Ituba. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Los esperamos en la próxima emisión. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad. Esta es una producción colectiva y participativa para la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Setzontli in Tosca, Sensaishnechtilisle. Ya cojo siento que era ña, que ya jai, que ya menguna nini y atampo. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Estamos de nuevo en Palabras Sonoras y ahora nos visitan dos amigas, ella es Sabina y Xiomara, y están aquí con nosotros porque nos van a contar un cuento. Vamos a pasarle la palabra a Xiomara para que nos diga su nombre completo, de dónde viene y que nos cuente por qué han venido al programa. Yo soy Xiomara Videy Contreras Gutiérrez, soy de Ocosingo. Y hemos venido para contarles un cuento. Hoy le va a tocar Sabina Mariel y luego yo. Gracias, Emma, por tu presentación. Yo me llamo Sabina Mariel Soriano López y soy de Ocosingo. ¿Qué cuento vas a contar? El de medio pollito, que tiene su filosofía. ¿No los puedes contar? Sí, ¿por qué no? Había una vez una gallina que dio 7 pollitos y uno de ellos le puso medio pollito porque solo tenía una patita, una alita, un ojito y la mitad del piquito. Y un día dijo, yo voy a echar huevos de oro. Y las gallinas se rieron. Y dijo el pollito a su mamá, cuando yo crezca voy a ir al palacio del rey para que me dé de comer oro y dé huevos de oro. Y la mamá dijo, algún día te llevaré, pero no ahorita. El pollito pasó a excavar en la granja y salió, se subió a un carruaje donde llegó a un árbol y donde llegó a un río. Y en ese río estaba el agua, que dijo, medio pollito, ayúdame por favor y sácame esta basura. No, voy al palacio del rey. Y siguió caminando donde se encontró el fuego y dijo, medio pollito, ayúdame y mete esa madera en mí, si no me voy a morir. Y dijo, no, voy al castillo del rey. Después, cuando ya iba llegando, se encontró al árbol y dijo el árbol, medio pollito, ayúdame, me enredé en este árbol. No, no te voy a ayudar porque voy al castillo del rey. Cuando iba llegando al castillo del rey, se encontró con la puerta del cocinero. El cocinero lo encontró y lo agarró. Prendió el fuego y dijo, fuego, ayúdame, ayúdame. No, porque tú no me ayudaste. Luego le pusieron agua a la olla y dijo, agua, agua, ayúdame. No, porque tú no me ayudaste. Y cuando lo iban a meter, que pasa el aire. Aire, aire, ayúdame, te ayudaré, pero de todos modos no te ayudaré. Lo lanzó una piedra en la mano del cocinero, y medio pollito cayó, y de un soplón salió medio pollito con aire. Aire lo llevó a la casa más alta y al árbol también. Y hasta ahorita se puede ver medio pollito con su patita y con su alita en el cima de la casa. Gracias. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias, Xiomara, por este cuento. Esta historia está muy bonita y en nuestras casas podemos ver, en algunas casas podemos ver este gallito o este pollito, lo podemos ver arriba de las casas. Y entonces, si alguna vez se preguntaron de dónde viene ese pollito, pues acuérdense de la historia de Sabina y de Xiomara. Muchas gracias por habernos contado esta historia. La próxima vez le tocará a Xiomara contar la historia y Sabina también nos va a estar acompañando. Gracias, Sabina. Gracias, Xiomara. ¿Quieren agregar algún saludo o algo para nuestro público que les está escuchando? Si lo escucha a mi mamá, a Kemi y a mi hermano si lo escucha. Gracias. Y la otra vez le voy a dedicar el cuento a mi abuelita, a mi mamá, a su mamá de Xavi y a mi papá y a mi familia. Pues muchas gracias y esperemos que Sabina y Xiomara estén presentes en el siguiente programa para que nos cuenten otro cuento. Gracias por continuar escuchando Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información, un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Agradecemos a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios informativos. Nos despedimos con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos presenta el testimonio de las mujeres desplazadas de Aldama, un trabajo periodístico realizado por Marisa Revilla, Isabel Mateos, María de Jesús Peters y Ángeles Mariscal. Nos escuchamos en la próxima emisión. Lo que queremos es la solución inmediata del conflicto agrario, porque nosotros estamos sufriendo mucho estas agresiones armadas, porque nosotros no somos los ladrones del territorio. Los ladrones del territorio, los que nos despojaron nuestras cosas y nuestras tierras, son los de Santa Marta. Ellos sí son los ladrones, así como también sufren los niños ante estas agresiones armadas, porque son disparados desde la distancia cuando asisten a las clases. Por otra parte, el gobierno solo toma una parte y está protegiendo, y es el lado de Santa Marta, y está protegiendo a los grupos armados. Nosotros ni nos toma en cuenta lo que le decimos al gobierno, porque tenemos varios muertos y varios heridos. Si un día vuelve a suceder otro incidente, el único responsable será el gobierno por no resolver este conflicto. Y ya lleva mucho tiempo, sino que se ha ido agravando más esta situación, porque hay niños y personas adultas y enfermas que se tienen que salir huyendo de sus casas cuando nos vienen a atacar. Y todavía el gobierno protege a los grupos armados y a nosotros nos humillan y nos ponen a un lado como si fuéramos unos animales. Ahorita no estamos trabajando nuestras tierras, nuestras parcelas, nuestras milpas, porque si nos ven estos grupos armados, nos disparan como animales, nos cazan. Y le pido al gobierno que atienda esta situación y que le dé una solución, porque las tierras que nos los despojaron, los de Santa Marta, porque ellos son los ladrones, aunque ellos dicen que somos nosotros, y eso no es cierto, porque son ellos mismos que nos han robado esas tierras, y que les dé vergüenza por ser ladrones, porque esas tierras están pagadas. Es todo mi palabra. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, una coproducción con La Qué Huelga Radio. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.